sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo. Yo quiero también amar a todos. Ya puedes, Señor, contar conmigo. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Sembrando la paz y el bien caminas, y yo sembrado iré a tu lado. En ti el evangelio es carne viva, otra vez crucificada. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón.